saga. Activo en la pista, que la cuadrada nunca duerme. Si la sueñas en el barrio, ráfaga, tu cuerpo envuelvente hace noticia. Y si la tocas te envicia, el carril desliza mientras que tus manos la acarician. Yao, emite ruido propio apabullante para otro. Y si le adaptas 36, juro que te pone más monstruo. Siempre repique, implanta miedo cuando grita, ya está el más pintado. Si ves que tu novia del medio se quita, se pronostica infierno apenas se asoma. No se la coman, ella es conocida como la glotona. Toma, capaz de darle piso al que se le atraviese. No le gustan los cagaos ni se anda con estupidez. Y a veces habla muy lento y otras veces canta rápido. Cuida tu vida en ocasiones de parásito, ocasionante de tantos momentos trágicos. Igual me casé con ella, es que tenerles algo mágico. Silueta perfecta, adaptación que me seduce. Negra como la noche, a donde vamos siempre luce. Pobre de aquel que de mi persona abuse, ya que no podrá contarlo, lo reviento apenas se me cruce. Le hablo mucho y más cuando quedamos solos. Yo le digo, cuídame, no te encasquille, sabes cómo es todo. Y aunque no me responde, yo sé que me escucha. La hijueputa no percute igual si dejo que se ponga sucia. Mi pulso intacto, ella pidiendo que dispare, que no cree en nadie. El gatillo a toque, rogando que jale de él, para brindarle así placer y satisfacer la seguridad de ver que le soy fiel. La cuadrada de saga, pa' que no choques. 9 por 19 activo, tú juégale vivo, que pa' que no quedes dormido. Aquí la regla es andarse serio y tranquilo en estos suelos baldíos, pa' que no te lleve el río. Que te lo digo yo, que si algo he aprendido es no repetir lo que miro, porque soy serio en lo mío. Muchos se mueren, chocan en su recorrido, por eso ni me sorprende cuando les cuelan el guiro. 9 por 19 activo, tú juégale vivo, que pa' que no quedes dormido. Aquí la regla es andarse serio y tranquilo en estos suelos baldíos, pa' que no te lleve el río. Que te lo digo yo, que si algo he aprendido es no repetir lo que miro, porque soy serio en lo mío. Muchos se mueren, chocan en su recorrido, por eso ni me sorprende cuando les vuelan el guiro. Ey, que la cuadrada nunca duerme. Pinto y Maracay en la casa.